Los trastornos del sueño infantil se convierten en verdaderas pesadillas para algunos padres. Para ayudarles a comprender mejor el sueño de sus hijos, la psicóloga Rosa Jouvet ha escrito el libro Dormir sin lágrimas, en el que afirma que el sueño es un proceso evolutivo y todo niño sano va a dormir correctamente algún día. Solo hay que darles tiempo. El sueño infantil es un sueño muy diferente del sueño adulto y después también del que tendremos cuando seamos más viejos. El sueño infantil es un sueño que va evolucionando desde el momento que se nace, bueno, y antes también, porque los bebés cuando están en la barriguita de su mamá también duermen, aunque solo tienen dos fases. Cuando nacen siguen teniendo estas dos fases y conforme pasan los meses van adquiriendo todas las otras. Llega un momento en que tienen un sueño bastante parecido al del adulto, pero tendremos que esperar un tiempo. Trastornos hay muchos. Básicamente la mayoría se dividen en parasomnias y en disomnias. Las parasomnias es quizá lo que la gente puede ver más o lo que se diagnostica más, pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, pero normalmente son las consultas más pequeñas en una unidad del sueño como la nuestra. La mayor parte de los padres consultan porque su hijo le cuesta dormirse, se despierta por la noche, bueno, esas pequeñas cositas, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que hacemos en Dormir sin Lágrimas es atender a esos padres. Cuando un niño es pequeño, es observar su evolución. Los niños normalmente en nuestro país suelen ir al pediatra muy a menudo. El pediatra es un gran profesional y ha de ser de una gran ayuda. En ese sentido, el pediatra es el que mira si la evolución de aquel niño es normal. Si la evolución es normal, un día u otro ese niño va a acabar durmiendo. Los padres no tienen que preocuparse de nada. Otra cosa es que los padres, ellos, quieran tener menos trabajo por la noche, quieran dormir más, que es muy lícito. Y entonces lo que hacemos a veces es acelerar ese proceso para los padres, pero estamos convencidos que un niño con un desarrollo normal, sin ninguna otra patología, va a dormir perfectamente. Hay mitos que circulan, falsas informaciones con expectativas muy irreales sobre lo que un bebé tiene que hacer muy prontamente. Claro, un padre que tiene un niño mira esas tablas, mira esas noticias que circulan y como su bebé no hace eso, pues se alarma. Y entonces, bueno, pues uno de nuestros objetivos es intentar transmitir una información más veraz a la población, a los padres sobre todo. Los padres intentan no cometer errores. Lo que hacen a veces es seguir modas o seguir informaciones que a veces no son las correctas. Últimamente lo que estamos viendo es que muchos padres utilizan métodos para adiestrar a los niños dejándolos llorar. Los métodos conductistas no son malos. Tú puedes premiar a un niño que se vaya a la cama y decirle, mira, si cada día te acuestas a la misma hora te doy un beso, te llevo aquí, hago esto, hago lo otro. Bueno, eso no es malo. El problema es cuando se dejan llorar porque, bueno, hemos observado que en algunos casos tienen secuelas. Nuestra posición es que estos métodos no deberían utilizarse. Es decir, ni que no provocaran efectos secundarios, porque hay niños que los presentan, pero hay niños que no, pero ni que a ningún niño estos métodos le provocaran efectos secundarios, pienso yo que no se deberían utilizar. Actualmente hay formas de educativas, por llamarlas de alguna manera, que si las utilizáramos con personas mayores serían denunciables. Solo se utilizan en animales y en niños. No, el fin no justifica los medios y el niño es una persona y hay cosas que no deberían ser utilizadas en ningún niño, aunque no provocara efectos secundarios. Aparte, nosotros lo que hacemos es lo que llamamos el proyecto Dormir sin Lágrimas. Es un proyecto porque es un camino. Evaluamos al niño, que no le pase nada, miramos lo que tiene, evaluamos la dinámica familiar, los padres, cómo viven, qué horarios hacen, intentamos adaptarlo todo. Es un programa muy individualizado y decimos que es un proyecto porque es algo que los padres van a empezar a llevar a cabo paulatinamente y va a durar lo que dure. Hay veces que los cambios en los primeros días ya son muy asombrosos y hay veces que necesitamos más tiempo para que se produzcan esos cambios, pero lo bueno que tenemos como contraprestación es que los niños no sufren, no tienen efectos secundarios. El hombre es un mamífero, entonces si miramos a la resta de mamíferos cómo funcionan, pues vemos que básicamente duermen juntos y dan el pecho. Por lo tanto, esa es una forma de crianza que debería también continuarse en nuestra especie. Por lo tanto, un niño que toma pecho y que duerme con sus padres no es malo, sino que incluso va a favorecer otras etapas de su vida. Y en ese sentido, nosotros una de las cosas que solemos informar a los padres es que eso se puede hacer, y no solo se puede hacer, sino que además no es malo que se haga. Otra cosa es que los padres cada uno decidan otras maneras, y en ese sentido nosotros tenemos técnicas para niños tanto que amamantan como que funcionan con biberón, para niños que duermen con sus padres como que no, porque bueno, cada familia responde de una manera y tiene una dinámica particular. A los padres que tienen niños mayores de 3 o 4 años y que todavía se despiertan, por un lado decirles que eso ya tiene que estar casi al finalizar. Nosotros no tenemos ningún niño que tenga problemas para dormir más allá de los 5 años. Si los padres han sido respetuosos con él y han seguido una evolución normal, hay como un tope alrededor de los 5 años en que todo termina. Otra cosa es que esos padres no quieran esperar ese tiempo más. Y en ese sentido tenemos nuestra guía al final del libro o nuestro proyecto que bueno puede ayudarles a acelerar ese momento.